Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de confirmando la verdad. Y vamos a partir por entender a qué se refiere esta expresión. Confirmar es sinónimo de corroborar. En este caso, corroborar la verdad, afirmar, consolidar algo que es verdadero, asegurar que algo es verdadero. Y esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida, que conozcas la verdad. Jesucristo es la verdad. Por lo tanto, que conozcas a Jesús. Y que seas fortalecido en las palabras de Jesús, porque las palabras de Jesús son las palabras del Padre, y conoces la voluntad de Dios a través de Jesucristo. Por lo tanto, Dios, tu Padre Celestial, desea para ti que tú seas confirmado, fortalecido en Jesús, en lo que Él te enseña. Y de esta manera, tu fe, tu confianza en Dios sea fortalecida, estés firme en Jesucristo, por sobre las dificultades, los problemas, por sobre las circunstancias que puedan venir a ti. Por sobre todo, tú te mantengas firme en Jesús, en sus palabras, en sus promesas. Y de esa manera, estés firme, fortalecido, confirmado en la voluntad de Dios para ti. Si lees la Biblia, te darás cuenta que Pablo, junto a Silas, hicieron un viaje misionero. Fueron anunciando el Evangelio de Jesucristo, testificando de Jesús, contándole a las personas la necesidad de arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios a través de Jesucristo, es decir, creer en Jesús y por lo tanto obedecerle. Y así es como Pablo y Silas fueron viajando, visitando iglesias, viendo hermanos, y la palabra de Dios dice que ellos fueron a regiones de Siria y de Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Confirmando qué? La verdad de Jesucristo, animándoles a seguir confiando en Jesús, fortaleciéndoles en la palabra de Dios. Entonces, Pablo y Silas anunciaban, fortalecían, confirmaban a los cristianos. Y esto es importante que lo entiendas. Jesucristo te ama. Jesús no vino a este mundo a condenarte. Tu Padre Celestial no envió a Jesús a condenarte, sino que a salvarte. Tu Padre Celestial te ama y quiere que seas salvo a través de Jesucristo. Jesús no quiere condenarte, sino que te salves, que te libres del pecado, de la destrucción, que te libres de la muerte, que te libres del infierno. Jesucristo te ama. Jesús quiere lo mejor para ti. Él es la verdad. Jesús es bueno. El punto es que la verdad muchas veces incomoda a las personas. Lamentablemente, muchas personas prefieren vivir engañadas, creyendo mentiras. Mentiras que les acomodan para llevar una vida sin restricciones a su propia forma de vivir. a su propia manera de pensar. Y de esta manera, nada los perturba. Y es así como muchos dicen creer en Jesús, pero solo son apariencia, solo viven en hipocresía, en religiosidad. Y les molesta que se les diga la verdad, la verdadera voluntad de Jesús. Y por lo tanto, quienes viven en la religiosidad, en la hipocresía, les molestarán estas palabras de Jesús y lo rechazarán. Y tendrán el falso argumento de que esta palabra que se declara en este podcast condena a las personas. Y eso no es verdad. Sencillamente, Jesucristo te ama y quiere que conozcas la verdad, aunque duela, aunque exponga que has vivido en engaño o en hipocresía. Porque Jesús quiere salvarte. Él no va a querer que vivas toda una vida engañado o vivas una vida hipócrita de apariencia de cristiano sin obedecerle y que al final de tu vida termines en la destrucción y en la muerte y peor aún, en el infierno. Jesucristo no quiere eso para ti, sino que Él quiere salvarte. Tal como cuando tú tienes una herida en tu piel y está contaminada con tierra, debes limpiarla, debes lavar la herida. Aunque duela, debes hacerlo, porque si dejas una herida así, sin limpiar o sin desinfectar para que no duela, el resultado será peor. Se infectará. Por lo tanto, el limpiar una herida y aplicar un desinfectante puede que duela en una herida que tengas en la piel, pero es necesaria. En caso contrario, la herida empeorará y hasta podría, eventualmente, generarte una infección general y llevarte a la muerte. De la misma manera, que no te incomoden estas palabras de Jesús, porque Jesús te ama, Jesús quiere que sepas la verdad. Él no quiere condenarte, no quiere hacerte sentir mal. Lo que Jesucristo quiere es que observes tu propia vida y te limpies de la hipocresía, te limpies del engaño, limpies esa herida que está contaminada con orgullo, con rebelión, que limpies tu vida. La palabra de Dios limpiará y desinfectará tu corazón. Aunque duela, es lo mejor para ti. En una ocasión, los religiosos discutían con Jesús y le decían, ¿quién te crees que nos vienes a juzgar? Y Jesucristo les respondía a los religiosos, ustedes juzgan con criterios humanos, por las apariencias, por sus emociones. En cambio yo, decía Jesús, juzgo de acuerdo a la verdad del Padre, porque hago la voluntad de mi Padre celestial. Juzgo con justicia, digo la verdad. Y esto es así. Jesucristo te ama. Por eso a través de estos podcasts te dice la verdad. Tal vez tú quisieras escuchar palabras suaves, dulces, que te animen a tener una vida de éxito y prosperidad económica. Tal vez tú desearías mensajes motivacionales que te permitan lograr importantes desafíos en este mundo. Pero esa mentalidad terrenal, temporal, te llevará a la destrucción. Porque Jesucristo nos enseñó la voluntad del Padre. Jesucristo dice, busca el reino de Dios y su justicia, obedecerle, y lo demás Dios lo añadirá. Dios te proveerá, Dios te ayudará en tu trabajo, en tu empresa. Él te proveerá, te ayudará con tus estudios. Pero dale a Jesús tu vida. Dale a tu Padre Celestial tu corazón. Esa es la verdad. Entonces, las personas en este mundo viven contaminadas. Y viven así. Y muchos sencillamente pasan sus días distrayendo sus mentes con las cosas temporales que este mundo ofrece. Con el tener, el comer, el poseer, todo lo terrenal. Viven en afán, en ansiedad. Y así sus vidas transcurren hasta que finalmente las tinieblas, es decir, el diablo y sus espíritus malignos, los destruyen por completo. Por eso que Jesucristo te dice la verdad. Él dice, de nada sirve que te llenes de riquezas temporales de este mundo. De nada te servirá tu éxito, tu prosperidad económica, material. De nada te servirá que seas importante o famoso en este mundo si pierdes tu propia vida para siempre. De nada te sirve. Jesucristo quiere despertarte, quiere que entiendas la verdad, quiere que le conozcas de verdad. Y de esa manera, tu corazón sane, tu vida tenga sanidad espiritual y también física. Tu familia experimente una sanidad. Por lo tanto, no pienses que las palabras de Jesús quieren criticarte o condenarte. No es así, no. Solo Jesucristo quiere despertarte, sanar tu corazón, que conozcas la verdad, que tengas salvación, que tengas vida, vida eterna, que ames a Dios con todo tu corazón, que ames a tu prójimo y que tengas paz en este mundo y que te prepares para su segunda venida, su pronta venida. Dios tiene pensamientos de paz para ti, no de mal. Él no quiere condenarte, solo quiere salvarte. Y Jesús es el camino. Jesús es la verdad, Él es la vida. Solo a través de Jesús llegas a tu Padre Celestial. Solo a través de Jesús tienes salvación. Solo a través de Jesús tendrás vida eterna y gozo, algo que nada de este mundo podrá darte. Ninguna cosa material. Ni el reconocimiento, ni la fama, ni la gloria de este mundo, jamás te darán la paz y el amor que solo tu Padre Celestial te puede dar a través de Jesucristo. Te animo a que despiertes, a que tomes esa decisión de rendir tu vida a Jesús. Son pocos los que se salvan. Esa es también la verdad. Jesucristo lo dijo. Son pocos los que están dispuestos a perder sus vidas para seguir a Jesucristo y hacer la perfecta voluntad de Dios para sus vidas. Son pocos los que están dispuestos a negarse a sí mismos y de esa manera obedecer a Jesús. Es la verdad. Quizás a muchos no les agrade oírla, pero es la verdad. Tal como la palabra de Dios, la Biblia, declara que estamos en un tiempo peligroso donde las personas viven en orgullo, viven en el egoísmo, pensando en sí mismas, donde las personas se vuelven cada vez más violentas. La palabra de Dios lo dice, es la verdad. Y también señala que vivimos en tiempos de apostasía, es decir, muchos que se dicen ser cristianos solo son apariencia, solo aparentan ser cristianos. Podrán asistir a una iglesia, podrán participar en actividades cristianas, podrán decir que creen en Jesús, pero sus vidas, sus frutos, demuestran lo contrario. Eso es apostasía, dejar la verdad y empezar a creer en otras cosas. Creer de que puedes hacer la vida que se te antoje y que sencillamente Dios te apoyará y te bendecirá en todo solo porque te ama. Eso es engaño, eso no es verdad. Jesucristo enseñó la verdad. Él dijo, un verdadero cristiano toma su cruz y me sigue. Muere a sí mismo y obedece mis palabras. Esa es la verdad. Y Jesucristo, a través de estos podcasts, quiere confirmar la verdad de su palabra. Quiere que la entiendas. Quiere que no te dejes engañar. Y esto no es para condenarte, no es para afligirte, no es para destruirte, no, todo lo contrario. Es para que la herida sane, para que limpies tu corazón, tu mente, para que cambies tu manera de vivir. Y de esa forma, a partir de hoy, vuelvas tu camino, tu vida, en la dirección de Jesús. Y a través de Jesús, busques a Dios con todo tu corazón. Y de esa manera tendrás una relación real con Jesucristo. No una religión, no. Una relación diaria con tu Padre. Y entonces orarás cada día a Dios, a tu Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, como Jesús lo enseñó. Y le amarás, le adorarás, amarás a Jesús con todo tu ser, como una decisión. Leerás la Biblia, las palabras de Jesús, y le obedecerás. Y serás un cristiano de verdad, y Dios te observará. Y Jesús verá tus actitudes, tu deseo de búsqueda, de amarle, de conocerle. Y a través del Espíritu Santo te guiará, te dirigirá, hará que entiendas la Biblia, hará que cambies tu vida, precisamente para que te libres de la condenación eterna, de la muerte eterna. Te guiará para que le obedezcas, le ames, ames a tu Padre con todo tu ser y en consecuencia ames a tu prójimo, como Jesús lo enseña, y tendrás vida y vida eterna. Tendrás paz en tu corazón y la verdad de Dios, que es dada a través de Jesucristo, será cada día fortalecida, confirmada en ti. Y si fallas, si pecas, te arrepentirás. Irás a los pies de Jesucristo con humildad. Pedirás a tu Padre, en el nombre de Jesús, el perdón, y Dios te perdonará. Jesucristo te limpiará con su hermosa sangre, y tú ordenarás tu vida y seguirás luchando Y en este proceso de búsqueda, de amor, de obediencia, tendrás una relación real con Jesucristo y con tu Padre Celestial. Y el Espíritu Santo te hará ver la verdad para que te limpies, limpies tu corazón, tu mente, tus pensamientos y hagas la voluntad perfecta de Dios para ti. Y le obedecerás y tu vida cambiará. Y te darás cuenta que aunque la verdad pueda incomodar o pueda doler, es necesaria y es lo mejor porque dará fruto si obedeces a Jesús. Dará fruto de salvación, de vida eterna en Jesucristo. Y también podrás ver con profunda tristeza a todos aquellos que dicen ser cristianos, pero que tristemente han escogido vivir en el engaño, vivir en la hipocresía, en la religiosidad y en la apariencia. Te ruego que escojas bien, escoge la verdad, escoge la vida que Dios quiere darte a través de Jesucristo. Y el primer paso para esto es que hagas a Jesucristo el Señor de tu vida y tu Salvador. Y para esto te invito a que repitas la siguiente oración en voz alta. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si has hecho esta oración, has rendido tu vida a Jesucristo y lo has hecho tu Señor y tu Salvador. Y ahora la verdad de Jesucristo está en ti. Él es tu Señor y Él es tu Salvador. Y debes permanecer en Jesucristo. ¿Qué significa permanecer? Mantenerte unido a Jesús, teniéndolo como tu Señor y tu Salvador. Y esto lo haces buscando a Dios cada día, en oración, en el nombre de Jesús, y también leyendo la Biblia, la palabra de Dios, en especial las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Y obedeciendo lo que Jesús te enseña, lo que Él te manda. Y el Espíritu Santo te guiará. Y en cada día le conocerás más. Conocerás más de la verdad de Jesús y le obedecerás. Y tu vida será fortalecida, confirmada en la verdad de Jesús. Y de esa manera estarás unido a Jesucristo cada día. Y si estás enfermo, Jesucristo quiere sanarte de toda enfermedad, porque Él en la cruz también pagó, no solo por tus pecados, Él también pagó por tu sanidad. Las heridas que Él sufrió pagaron el precio por tu sanidad y tus dolencias. Por lo tanto, tienes que confiar en Jesús. Tienes que orar y creer a las promesas de Dios. Repite este versículo de la Biblia varias veces, cada día, el versículo que declara: por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Tienes que confesar la verdad. creer la verdad, orar a tu Padre en el nombre de Jesús, con humildad, con humillación, pidiéndole que su palabra, que es verdad, sea manifestada, realizada en tu cuerpo, que Jesús te sanó. Y nuestro amado Jesucristo hará esa obra de sanidad en ti. Tienes que creerle a Jesús, tienes que luchar espiritualmente, permaneciendo unido a Jesucristo, porque Jesús te ama, Él te ama, Jesús es la verdad. Él dijo que Él llevó nuestras enfermedades. La palabra de Dios lo dice, es la verdad. Tienes que creerlo, rogar a Dios para que Jesús haga ese hermoso milagro en tu vida. Por otra parte, si necesitas apoyo en oración, puedes enviarnos tus peticiones de oración o también contactarnos al correo que aparece en la descripción de este programa y que es rogaremosporti@gmail.com. Jesucristo es la verdad. Su palabra, sus enseñanzas son verdad. Por lo tanto, debes creerle, debes obedecer a Jesús. La Biblia dice, pon tus ojos solo en Jesucristo, no en una denominación cristiana o en un líder, pastor o ministro específico. No, la Biblia dice, pon tus ojos en Jesús. Más aún en los tiempos en que vivimos, tiempos llenos de violencia, de maldad y de rebelión. Y en estos tiempos llenos de oscuridad, solo hay una respuesta, solo hay una solución: Jesucristo. Jesucristo volverá en su segunda venida. Él lo ha prometido. Su palabra es verdad. Por lo tanto, debes prepararte para la venida de Jesús en comunión con Él, en oración, en obediencia. Debes llegar al punto de ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Para eso tienes que tener una relación real con Jesús y con tu Padre Celestial a través de Jesucristo. Esa es la verdad. No basta con que digas que eres cristiano. No basta con que vayas a una iglesia. Tienes que conocer a Jesucristo. Debes tener una relación real con Él y una relación real con Dios a través de Jesucristo. Y te prepararás para su segunda venida. Los cristianos anhelamos no las riquezas de este mundo, no las grandezas de este mundo, no, sino que anhelamos la gracia de Dios. Anhelamos que Jesucristo venga, porque solo Jesús hará justicia en este mundo. Solo Jesucristo, con su verdad, limpiará esta tierra de toda maldad en su segunda venida. Solo Jesucristo es la solución. Solo Jesucristo es la verdad. Jesucristo es nuestra única esperanza. No una organización de este mundo. No un líder político o religioso de este mundo. No. Solo Jesucristo es nuestra esperanza. Él es nuestro refugio. Anhelamos que Él venga, porque Él nos arrebatará, nos tomará de este mundo y estaremos con Jesús para siempre. Y Jesús limpiará esta tierra, juzgará la maldad de este mundo y comenzará su reino sobre esta tierra en poco tiempo más. se acerca el tiempo de su venida. Su palabra es verdad. Fortalece tu vida espiritual en Jesucristo. Confirma tu vida en Jesús. Permanece unido a Jesucristo y de esa forma tu Padre Celestial te guardará, te protegerá y Jesucristo a través del Espíritu Santo te guiará y te preparará para su pronta venida en poco tiempo más. Dios te bendiga.